Ok, de las grabaciones más recientes por ahí de su compa Abel Zazueta, le vamos a presentar este corrido por ahí, compa. Lleva por título Sigo Siendo el Mister, aquí con la colaboración especial de nuestros amigos de H100. Y dice así, viejón, compa Pablo Torre, y le va, viejón, hasta Los Ángeles, fierro, viejón. Observándose también. Muchos billetes que sobraban en los amigos, todos me daban la mano, me miraban distinguido, se abrían puertas a mi paso, el que andaba conmigo de todo gozaba. Y así corrió mucho tiempo, bien firme y dispuesto yo los ayudaba. Pero se llegó ese día, el coco fue de un buen paro, y me sacaron la vuelta, paso me miraban raro. Ya no seguía haciendo el mismo, no era distinguido, puertas se cerraban. Y ese montón de cabrones que yo le viene, no dieron la cara. Pero aquí estoy otra vez y agarro aviada la carrucha. Lecciones te da la vida pa' que uno se ponga trucha. Ya pasaron esos tiempos en que anduve batallando, en mis carros deportivos tranquilos me ven paseando. Dice así. Sombra, el falso se arrima en la engreña, pero se lo ven caído, en caliente lo hacen leña. No hay quien te dé su comija pa' quitarte el frío y con ellas te tapes. Quiero que recuerden eso, el que el tope pa' arriba en la cara le cae. Muchos me fallaron y me negaron su ayuda. Me quedó el número fuerte, 50 indios de altura. Solo con una llamada bastó para accionarnos y formar equipo. Venimos arremangando, el apoyo es muy fuerte de un hombre vaquito. Sorpresa se da el destino, la suerte de pronto llega. Lo pasado es lo pasado, yo me enfoco en lo que venga. Si escuchamos tu corrido, los corrientes que ya dije, quiero que les quede claro. Con dinero y sin dinero, yo sigo siendo el mister. Ahí quedó, viejo, de Los Ángeles, viejo. Con Papablito.